La tribu. 88.7 FM. Frecuencia modulada estereofónica. FMLaTribu.com. Encendida. Bueno, estamos aquí de vuelta. Seguimos con Martín Barragán del grupo Menta, que estamos hablando un poco de su disco Bardo. Y elegimos un tema, pero en realidad no. Lo que elegimos fue imponer que toque la guitarra. Entonces, esa fue nuestra decisión. Depende de usted lo que quiera interpretar. Ahí va. Así que adelante nomás. Bueno, sí. ¿Qué temas vas a hacer? Voy a hacer Llegar Hasta Acá, que es ahí el track número 3. ¿Cómo llegaste hasta acá? Bardo. Ahora y es un poco lo que se pregunta esa canción. No entiendo y me pregunto cómo habremos, qué habremos hecho para llegar hasta acá. Hermoso. Estaba en escala y todo. ¿Viste? El ruido del aire estaba en oído absoluto. Felicidades, qué lindo. Bien. Muchas gracias. Adaptada, ¿no? Obviamente. A la guitarra de Nike, cuerda nylon y bueno, ahí. Che. ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? ¿Qué habremos hecho? Y habremos hecho muchos errores. De los cuales, bueno, se puede aprender un montón. Creo que es de lo que más terminamos aprendiendo. Y tratando de, bueno, no volver a cometer el mismo, ¿no? Cometer otro. Difícil tarea para el ser humano, parece ser. Pero bueno, nada, qué sé yo, trabajar con... Somos cinco, trabajar cinco personas. Cinco, ¿no? En lo más, en lo diario, de ensayos y demás. Después en los shows más gente. Es complicado, lleva su tiempo, lleva... Y nada, eso, mucho aprendizaje. Y ese tema se pregunta un poco qué habremos hecho para llegar hasta acá. Acá donde estamos, o sea, sin juzgarlo, digamos. Claro, o sea, claro. Bueno, ¿qué, está bien? ¿Qué estuvo bien? ¿Qué no? ¿Qué, por dónde seguimos? ¿De dónde vinimos? ¿Está bueno? ¿Estamos conformes? ¿No? Y un poco, bueno, que sirva de ruta eso, ¿no? ¿Y cómo estás? ¿Estás conforme? Súper, sí. Bueno, genial. Pero bueno, hay cosas que siempre hay que mejorar y crecer y por eso seguimos. Eso no termina. No termina nunca. Eso no termina. Totalmente. Pero sí, con este disco estamos re contentos y ya estamos laburando en cosas nuevas, así que re manija con eso también. Bueno, ¿y hay una fecha en puerta? No, hay así como cosas dando vueltas a definir. Posibles. Más para siempre como esta parte del año cuando empieza el frío es como que cuesta armar fecha. Sí. O sea, hay cosas como habladas para septiembre, así. Ahora lo que estamos haciendo es para un poco. Para sí. Un poquito. Por la eso gente está para hablado. También de salir. Claro, claro. Entonces el productor también general. Para de producir. Totalmente. Un poquito. Hay un estado de hibernación, ¿no? Sí, sí. Estamos en audiovisual ahora, más que nada. Estamos por sacar. Yo les contaba antes que se presentó el 3 de diciembre este disco. Sí. Y fue filmado por la gente de Last Risk It, que es un grupo que graba, que son unos capos. Y bueno, grabamos el audio también y está por salir el video ese del show entero ahora, en este mes. Genial. Y bueno, así que lanzamos eso y en un tiempito más, 2 meses más, calculo, hicimos en un estudio el disco en vivo. Y bueno, también va a salir como un video. Ahí lo grabó Mariano Vilinkis, genio, un montón de aprendizaje también en esas jornadas. Así que nada, viene como la temporada de invierno muy audiovisual. Bien, bueno, para estar en casa y darle play desde la cama. Exactamente. Tomándose un vinito. Sí. Ese sería el plan. Bueno. Sí. Bueno, te vamos a ir despidiendo, pero ¿querés tocar uno o queremos escuchar uno? Como decidan ustedes. Que toque. Bueno. Que toque. Dale. Podemos hacer, por ejemplo, un Mañana Quizá, que es el segundo tema. Y bueno, dice más o menos así. Genial. El límite de la inocencia. Gracias. No, no, gracias a vos. Este era Mañana quizás. Bueno, gracias por estar. Por no, al contrario, gracias a ustedes por el espacio. No, no, por favor. Y, muchas gracias. Bueno, cuando salgan las estas escenas, ajá, virtuales, de pasarnos la data, que nosotros lo vamos a replicar acá y así invitamos a toda la gente a que pueda acceder al material. Esto genial, se consigue, está en las plataformas. Sí, eso está en Spotify, bien, en Bandcamp y en algunas disquerías. Por ejemplo, Mercurio. Mercurio, sí. Y otras que no me acuerdo. Bueno. Pero están ahí. ¿Y están, cómo lo pueden buscar en posteado? Facebook, ponele. En Facebook como estamos como Menta Música. Bien. En todos lados, como tratamos de usar Menta no solo, ¿no? Porque es complicado. Claro. Menta Música. Así que lo más fácil que digo siempre es mentamusica.com, que ahí están ahí todos. Llegas a ya todos ahí arriba links, a la izquierda están todos los botoncitos para todo. Para llegar a todo, perfecto. Así buenísimo. Bueno. Te agradecemos mucho. No, al contrario. Y también ustedes avisaros cuando tengan alguna fecha, alguna cosita, así también chiveamos acá de la alguna radio. Muchísimas gracias. Dale. Bueno, seguimos, hacemos un corte y una quebrada y volvemos. Uno por día. La parte de atrás. Lo que no se escucha, lo que no se entiende. Lo que no te dejan ver, lo que no te quieren decir, lo que no nos cuentan de la realidad, lo que no tenés que saber. La parte de atrás. Todos los jueves a las 14 horas.